que ya llevo más de 2 años haciendo anedonia. Otro que tuve sin hacer anedonia un mogollón de tiempo. Entonces, como en todos los programas especiales, pues, oye, que menos, tiene que haber invitados ilustres. ¿Cuál es el primer invitado ilustre que tenemos? Y uno que fai un programa aquí en la radio también. Es un programa fantasma. ¿Por qué es fantasma? A ver, explícate. Porque hace más de 1 año y medio que solo se hizo una vez, ¿eh? ¿Y qué? ¿No? Bueno, que, ya, que no puede ser anual. Volveremos. Ah, y que la gente piensa que los programas tienen que ser semanales, pues no, ¿eh? Había uno que se llamaba La Escuelina que venían una vez de ese mes en cuando, pues, igual una vez al mes. Bueno, pues vale. ¿Que este quiere hacer un programa al año? Pues hay un programa al año, no pasa nada. Tengo intención de volver. ¿A semanal? Semanal, sí. Bien, bien. Eso va a estar muy bien, va a estar muy bien. ¿Cómo se llama el programa, hombre? Se llamaba Trobar Club y se llama. Vale, va a seguir llamándose. Y a que los he grabado también en el... A que los he grabado para que los puedan ahí, escuchar. Ahí, en el archivo de programas hay muchos programas grabados. Como ahí 4. Ahí estamos. ¿Sabéis de ir ahí? Cago la mar, que no tenga yo que poner más de explicaros. Pero bueno, si hay que explicaros, os lo explica. Vais a la página web de la radio, radiocuca.org, radioquesodunkilo.orgasmo, www.radiocuca.org. ¿Eh? Ahí se vos abre una pechinina muy guapa que tiene muchas cosas. Y una de las cosas que tiene, y enlace hacia programas. Pincháis ahí encima y enlazáis con todos los programas, una lista enorme de programas que están ahí que hicimos a gente de Radio Cuca y que los grabamos y que los pusimos ahí para que los podáis sentir cuando vos dé a la gana. Vais ahí, ¿eh? Escolléis, buscáis a ver dónde hay de algún que se llame Trobar Club y lo escucháis. Yo, si fuera vosotros, escuchábalo. Ahora vosotros mismos veréis. Y bueno, lo que vos decían antes, que esta emisora está cargada de novedades. Y desde que yo no vine, esto está lleno de novedades. Una novedad, y que, bueno, ya veis que antes estábamos hablando de la nuestra página web, de todo lo que había. Pues ahora hay más todavía. Y no llegue a la web. No está ni siquiera en la web. Y es que tenemos todavía otra más. Sí. Ahora en el Facebook, sí, también tenemos un sitín, una paginina que va para soltar chorraes. Que hay ahí casi 200 personas, que no son de cojones salieron. Nosotros nunca tuvimos 200 personas ahí aquí de oyentes. Para mí que lleguen nada más, alguno dice, apúntame también a esto, venga. Luego todo el punto se pone a mirar para ello más, porque bueno, pues, pero bueno, estaréis putados. Hoy, la última vez que miré, 198 personas ahí. Bueno, anda, pues mira, 198, de puta madre, ¿no? Bueno, no, porque no sé por qué valen, pero pues, no sé. Oye, ¿serán amigos invisibles? Es posible, no sé. ¿Entes espirituales? Puede ser. No sé, pudiera. No. Bueno, igual sí. Hombre, tienen foto. Hombre, la verdad que por las semillas de alguno fantasma sí que hay. Bueno, sí, pero, sí, algún fantasma tiene que haber. Sí, sí, unos cuantos me parece a mí. ¿No vas a poner música hoy o qué? Pero bueno, se acaba de empezar. Cago en la mar, que llevo un montón de meses sin dar la parpayuela. Joder, no puedo dar un poquillín antes de... Sí, joder, hay que... Puedo poner música. De hecho, mira, no traje ni música siquiera. ¿Sabéis por qué no traje música hoy? Porque mira tú, con todos estos meses, tanta gana de volver a Anedonia, tal. Y, cago en Dios, mando el ordenador a formatear y olvídaseme copiar la música. Porque podría haberme yo quedado con música para poderla traer. Pero no tengo música. Porque, a ver, no tengo música. Tengo casetes, de esos casetes que yo pensaba que no usaba nadie de allá. Pero el otro día hicieronnos una entrevista con casete. Vino un tío aquí a la radio, a la emisora, y vino con casete y púsose nos a entrevistar ahí con casete. Hicimos una ilusión tremenda, Hombre, también tengo CDs. Pero dame la vara, tener que venir con ellos. Oye, ¿para qué? Porque si total ahora hay una novedad en la cuca, que ya que no tienes ni que traer música, ni siquiera tienes que traer música, porque ahora resulta que podemos poner música directamente en internet. Sí. Y entonces podemos decir, hay una pechinina aquí que llama, bueno, yo voy a traducirlo, llámase algo así como Vete Orella. Nosotros vamos a Vete Orella y en Vete Orella escogemos la canción que nos da la gana. Eso sí, mientras no la cierren, porque me parece que esto no es compatible con la economía sostenible esta del gobierno. Entonces, a ver, ahí publicidad. Esto no es sostenible. No, esta página claramente no es sostenible. Hay un montón de vividores y de hijos de la gran puta que no pueden vivir a costa de esto. Esto no es sostenible, ¿no? Mira, o sea, esto no se sostiene por ningún lado. No, por Dios, esto es una vergüenza. Publicidad y la de mi madre. Este rapaz está ganando perres a cuenta de dinero ilegal. No, quita para allá, no. No, por Dios. Además, oye, vamos a ser serios. Aquí hay una gente que escribió estos cantarinos y que arrancan las perras cada vez que suenen, ¿no? Yo tengo una tesis que es que el socialismo de Estado en el que vivimos no es interesante. No permite desarrollar eso a la persona. El individuo y el libre cambio están penalizados. Está claro. Ganar dinero no puede ser, vivir dignamente es incompatible, las libertades no existen. Aquí hay que ser un poco, no sé, cabroncete, para poder vivir. Oye, que pises a otros, que los fáis mal vivir y tal. Entonces pues, eso claro, ya es sostenible. Eso es sostenible, eso se sostiene, por lo menos sobre algo. Ahí estamos, pero si no se sostiene. Esta página no durará mucho. Esta página van a quitarla enseguida. Vienen Ramoncín y Víctor Manuel y esta gente y manten aquí la de Dios. Lo meterán preso seguramente. Pues seguramente. Mira, yo lo que voy a hacer, voy a poner. Después para tocar, yo solamente por molestar, voy a poner una canción después de Alejandro Sanz de sus tiempos mozos. Ya os digo, por molestar. Podemos poner una de Ramoncín. También podemos. Es una de Ramoncín. Pero hay un problema. Uh-huh. Que les de Ramoncín, no siendo que te sepas alguna desde hay poco, encima ya eran buenas. Claro, es que Ramoncín era muy bueno. Joder. Ramoncín era bueno. Pero yo una vez vi una entrevista, ¿te lo conté alguna vez? No, creo que sí, no. Sí, yo vi una entrevista de cuando era joven y ya era un hijo de puta cuando era joven. ¿No sería una que hacía esta la de la paisana esta de Gran Hermano, la borde esta, joder? Mercedes Milá. Esa. Sí, puede ser, pero hace muchos años. Que salía con un cuello pintado. Como un arlequín. Sí, joder, está. Luego, lo cual la ponemos también. Si por aquí pueden verse, está en YouTube. Y aquí también, si sale en YouTube, puede salir en este ordenador. Y si sale en este ordenador, podemos ponerla. Que yo lo cojonudo que tiene la cuca. Ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos poner de todo. Mientras no vengan los de la economía sostenible y lo cierren, porque no se sostenga, nosotros podemos ponerla. ¿Qué te parece un tema de Víctor Manuel también? Lo que usted quiera, venga. A ver, don señor trovador. Faiga el favor de escribir ahí. Vale, lo que usted vamos quiera. A escribir Víctor Manuel. Vamos a escribir Víctor Manuel. A ver qué pasa. Igual ponemos Víctor Manuel y sale algo. O igual ponemos Víctor Manuel y no sale nada. Porque, qué sé yo, igual no se sostiene. Y si no se sostiene, no hay nada que hacer. A ver, vamos Víctor a ver. Manuel. Hostia, sale la de mi madre, tiene, Víctor Manuel. Tiene bastante. Salen muchos. Tiene joder, mira. Pues, cago la mar. Joder. Ahora, ¿cuál que es? Mira, porque hay unos cuantos, ¿eh? Joder, la Víctor hostia. Manuel. Pues, Víctor Manuel cantando a Franco, esa es buena, seguro. ¿Dónde está? Me cago en Dios, pues mira, aunque yo lo sé, por título tengo que ponerla. ¿Qué vamos a poner? Víctor Manuel cantando a Franco. Vamos a poner a Víctor Manuel cantando a Franco, que hay aquí petición del invitado. ¿Qué vamos a hacer? Oye. Una vez más, hago llegar mi voz a vuestros hogares para hablaros de política. Hay un país que la guerra marcó sin piedad. Ese país de cenizas logró resurgir. Años costó su tributo a la guerra pagar. Hoy consiguió que se admire y respete su paz. No conocí el azote de aquella invasión. Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Gracias le doy al gran hombre que supo alejar esa invasión que la senda venía a cambiar. otros vendrán que el camino no habrán de labrar. Él lo labró, a nosotros les toca sembrar. Otros vendrán que el camino más limpio hallará. Deben seguir por la senda que aquel nos marcó. No han de ocultar hacia el hombre que trajo esta paz su admiración. Y por favor, pido, siga esta paz. Seguimos aquí, seguimos en el 107.3 de la FM, porque Anedonia, un montón de meses después, volvió, ¿eh? Volvió con este programa especial. Volviste por la puerta grande, ¿eh? Me va, verás, lo dicho, tengo invitados ilustres, porque además del trovador acaba de llegar el Maniego, una menos. Maniego, saluda. Muy buenas noches, es el señor. Ahí estamos. Rompió aquí, pegó una voz de la Virgen y estoy distorsionado. Y mi madre, voy a grabarlo, voy a subirlo al archivo. Todo distorsionado. Claro, normal, esta gente. Bueno, ¿qué? ¿Gustó vos el visor Manuel? A ver, que fue aquí el patrocinador, que fue el que sugirió poner el cantarín este. Yo titularía a Dios rogando y con el mazo dando. No llama el título. Sí, bueno, tiene una cosa. Seguimos metiéndonos con las GAE. Yo creo que sí, ¿no? Porque yo, total, verdad, ¿eh? Yo pediría a la gente que nos está escuchando que si conoce a más gentuza esta, que llamara y nos dijera, porque, sí, porque es el momento de ponerlos, ¿no? Lleguen nosotros al de las GAE, conocemos, sabemos a poco, sabemos a Ramoncín, que ya es que sabe todo el mundo. Ramoncín, que hay mal a tu Dios, porque como ya es que es de las GAE tal, para mí, dame un poco de no sé qué meterme con Ramoncín. Yo creo que tiene un problema. Que sí, joder, no te rías, yo creo que tiene un problema. El problema allí es que Lisi rapaz, y era buen músico, hacía música guapa y tal, y para mi idea que se yo olvidó cómo se hacía. Pues pasar, porque después tener una lesión neuronal. Ah, tengo otro. ¿Tienes otro qué? Manolo Tena. Ah, Manolo Tena también. Ah, no sabía. Además, ¿verdad? A Manolo le pasó lo mismo, pero con la heroína. Fue dejar la heroína y... Bueno, yo dije que con Ramoncín... Yo no sé exactamente qué... Yo creo que también tuvo que andar la droga por medio, porque... Sí, esas pérdidas de talento así repentinas no, sí, no, golpe, sin droga, porque, no se explican, ¿no? Hostia, yo acuérdome que sacó un disco... Hombre, ya, falla años ya, ¿eh? Pero bueno, un disco de estos ya de madurez, de tal... Madre de Dios, madre del amor hermoso, ¿qué era aquello? Y era, vamos, que metía miedo. Y Manolo Tena, sus últimos discos eran... Son vergonzantes, ¿eh? Son vergonzantes. ¿Qué? Y yo recomiendo a Manolo Tena cuando tocaba en un grupo que se llamaba Alarma y en otro que se llamaba Cucharada. Ah, pues vamos a ponerlos. Alarma podemos ponerlos, son muy buenos, sí, Alarma. Pues sí. Pero voy a dar un poquito más a Parpayuela, que ya muy pronto, joder, son las 10 y 13, y ya puso una canción. Esto no es propio de mí, ya más que con las ganas que venía yo de, y con las ganas que tenía yo de hacer programa y hacer radio y tal. Porque esto engancha, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Esto engancha mucho. Entonces yo estaba... Pues como sigas metiéndote con las GAE, igual vas a tener que hacer el programa desde casa. Bueno, los hago desde casa, ¿qué? Además, que oye, que pueden, aquí podrían entrar. Yo creo que aquí no pueden entrar. Ahí es GAE asturiana. Ahí es GAE. Es GAE. Sí, claro. Es GAE. Está Xune ahí. Y Ramón Lluís, ¿no? Los derechos. Ramón Lluís no sé si está ahí. Pero no me extrañaría. Debe estar todos. Podemos poner Puxarra también. Vicente Díaz, tará. A Puxarra, coño. Conozco yo al bajista de Puxarra. Muy buen rapaz. Pero Puxarra no está en GAE. Bueno, Puxarra no está en ningún sitio ya, pero bueno. Pero no tocaba Ramón Lluís. Ah, no sé, tocaba Ramón Lluís. Pero lo dijiste tú. Ah, sí. Ah, jojole, yo digo cosas y luego no me acuerdo. Y a ver, yo... No, pero puede ser, puede ser, porque esto que os falaban antes de daño neuronal, a mí, pues hombre, yo tengo los neurones que están fechos una mierda. Algunos, otros también, pero los más están fechos una mierda, porque vamos a engañarnos, ¿eh? Yo aquí ni memoria, ni hostias, ni en vinagre. Entonces sí, pues puede ser que Ramón Lluís. Habrá cantarinos de Puxarra. Pone Puxarra, hombre, a ver si hay cantarinos de Puxarra. Puede haber uno, en YouTube hay uno. Espera, ahora, pon ahora. No, pero desde el principio, tienes que borrar lo que ya estaba. Ahora allí. Porque esto ya sí, si no borras lo que ya estaba, que ahí queda, ¿eh? O sea, a ver, la búsqueda no devolvió resultados. Pero espera, que sé yo dónde hay Puxarra. A ver, pon Puxarra ahí. Aquí me parece que sí que sale. Joder, y que esto de poder buscar la música según estás haciendo. Mira, aquí está. A ver, vamos a dejar que cargue, porque claro, oye, no, tampoco oye esto hizo facto, pero bueno, sí. Nada, lleva una canción muy cortina, entonces carga deprisa. Oye, y además que coño, lleva un cantar que me gusta, que pone ahí, ¡mejor con la mar! Hostia, bien, esto subió un tío que tiene de avatar, quien yo. Así, efectivamente, Ramón Lluís van de voz. Joder, Miguel Rodríguez guitarra, Xurdenel Pérez basu y Marcos Rodríguez batería. Bueno, yo podría decir cuál es el mi amigo, pero no lo digo, porque si tú el Ramón Lluís la voz, me cago a la mar, pues qué sé yo. Igual, si lo dices, no es sostenible y a lo mejor te cierran el garito. Que, o sea, yo esto pues es la de mi madre, ¿eh? Bueno, vamos a poner la cancionina, que ya corta, entonces. Oye, pues ponemos la. Echamos unas risas aquí y tal. Venga. Y hace un feliz gay, es el da que hacer. Y es el perro, y es el burro, no lo puedes pasar bien. Quedas ti con los collacios para ir a privar. Pero pases por un piso y es el hueso tu bar. Bueno, pues efectivamente. Uy, ahora. Buah, vaya cantidad de pifies que meto, chaval. Pues mi idea que llevo por lo de. Claro, tantos mesinos ahí, sin hacer nada, sufriendo. Porque yo pues, estos meses pasado sufriendo, para que voy a engañaros. Mira, tuve poniendo antes el programa en la TAU, que casualmente salió el del día 25 de aviento del año pasado, del 2008. Que ya era el primer programa que hacía. Cuando torné de otro microexilio de estos míos, ese microexilio fue a Collanza. Joder, que bien lo puse allí. Estaba yo contándolo ahí en el programa, que vaya bien que lo había pasado, que cómo me había gustado aquello, que la gente que ya era encantadora, que aquello fue una experiencia, vada de Dios, que di pa' con muy mala. Mira, con malas perspectivas de mano. Pero después prestóme la de Dios, fue una cosa guapísima y tal. Me cago en 10 esto. ¡Hostia! ¡Manda huevos! No me gusta nada. O sea, yo, a ver, también un poco. Mira que yo aquí solo lo estoy y no pasa nada, me la suda y tal. Y falo mal de que faiga falta, sin problema. Pero, yo, mira, casi quiero no más ni siquiera decir el sitio en el que tuve, porque como voy a despotricar tanto y voy a soltar tantas faltosas acerca de él, pero más que no, porque lo normal es que, oye, a lo mejor me escucha alguien que llegue allí, viene aquí con un tranco y me mete unas hostias de la vieja. ¿Y qué? ¿Tiene que parecerme mal? No, la verdad no, porque, joder, pues ya es normal, oye, si yo digo que los de allí son todos fatos, son todos desagradables y son todos tal, que va a ser ya mentira, porque no son todos. Yo de hecho hasta conocí a alguno que no ya era mala persona, ni siquiera, que yo mucho decir, ¿eh? Nada más tenían una cosa buena, ¿eh? Que también pasaban collazo, y que eso no hubiera un pasa. Que en los coches, en los pasos de cebra, paren. No sé por qué, no entiendo por qué. ¿Las motos también? Sí, sí, allí paraba todo. Hombre, motos casi no había. Había quads, eso sí. ¿Los conductores de coche imaginario? Ah, no, ese no paraba, no paraba. Moto, no. Moto, lo que tenía ese, ¿no? Ah, no, ese daba. Ese llevó un coche, hombre. Marcha atrás, además. Por la calle principal. Sí, era. ¡Ca! Ahora pillo yo a. Coño, por donde iba. No, hombre, no, yo era un coche. De mentira, por un coche. ¿Sí? Bueno, yo de fecho pensé el primer día, pensé que yo era un camión, pero no, yo era un coche nada más. Sonaba como un camión, ¿no? Sí, sí, yo estaba ahí en casa y digo, hostia, es un camión, tal, ¿cómo y esto? Tenías que haber bajado en Crepalu, ya, para haberte ganado ya el respeto y la amistad. El año que viene poniente en los voladores de la descarga, ibas tú allí, ¿eh? Para mentira que no sepas cómo funcionan las cosas. Lo primero que hay que hacer al llegar a un sitio es ver a alguien y discutir con él, a ver. Y así ya te ganas a la mitad del pueblo que está en contra de él, ¿entiendes? Sí, además allí ya era eso, ¿eh? Allí yo creo que se llevaban mal todos con los demás. Porque si no podían tener... Sí, de verdad, porque si no podían tener esa cara de vinagre. Que tenía todo el día, que estaba todo el día mirando detrás de la cortina, ¿eh? Estaba todo el día ahí mirándote cuando pasabas por la calle, y mirando petito, Dios, en cuando los pasabas, dábase la vuelta y miraban y tal. Y, de verdad, que no estoy exagerando. Y eras foriatu, amigo. No, y, foriatu, claro. Y tanto, me cago en la mar. Pero manda huevos, que en el otro sitio también, y portabais otros bien conmigo, joder. Y aquí, ¡buah! Aquí fue un espanto. Y ya no os digo nada de cuando dije yo, pues aquí ya no vivo más porque no le dio con el aguante. Y entonces me vine por viejo y venía todos los días en alza. Me cago en la puñeta. Oye, manda collones que la familia Cosmenesa, ¿eh? Y son de allí. El padre por lo menos ya de allí, del sitio este. Y la línea, ¿eh? La línea esta que va para allá. O sea, los mayores tartanes, mierda de autocares que vos podéis imaginar, ¿eh? Todos viejos, fechos una mierda, todos rotos. Bueno, yo estaba asustado, de verdad. Unos no tenían el transporte y este estaba arrancado. Otros, el apoyabrazos, no se agarraba, no se sostenía. Otros, el coso de apoyar los pies, un furro, avalaba. No lo tenían algunos, a mi madre. Y luego los conductores... Madre de Dios, los conductores que van para allá. O sea, el mundo del rally no sabe los pilotos que está perdiendo. De verdad, ¿eh? Porque, oye, esa manera de conducir, ese tumbar en las curvas, bajo con la mar, el mundo del rally está totalmente perdido al no tener a esta gente ahí. Pero bueno, oye, ¿qué se va a hacer? Las mis vértebres, y los mis riñones acordarán para siempre de ellos. Porque yo tenía unas cuantas protrusiones de esas, pero yo creo que ahora ya debieron hacerse hernias. Porque con todos esos tíos que me dieron esos condenados, viendo para allá en cada curva, venga para acá, venga para allá, venga, frenazos, tal. Sí, pero si no os digo más que un día, pégales un frenazo a la Virgen, toda la peña ahí. Echándose para adelante unos cabezazos de la Virgen y tal. Hostia, ¿qué pasaría? Sin nada. Pasó que el conductor vio a un conocido y paróse a hablar con él. Entonces, frenó, bajó la ventanilla. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Me cago en la puta que los... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es? A ver. Sondas de fluencia. No sé, sí, pero yo no sé qué es eso. A ver, explícalo. Más no mirar. Sí, que falaste muy alto. Ah, bueno, esto no puede ser nada. Eso, oye. Cuando dices la verdad, eso sí. Ah, y eso. Joder. Vagan, entonces muchos troles sueltos porque casi no salen. No me dejó, ¿no ves? Bueno, igual sí, igual son muchos troles. Entonces, a ver. A ver, aquí el auxiliar este que tengo. Ponme, auxiliar, a ver. Escríbeme ahí, Alejandro Espacio Magno. Vamos a poner un cantarín, no me... Alejandro Magno, ¿será Alejandro Sanz? No, ponme Alejandro Magno. Pero, ¿desde cuándo es un artista de renombre? Ah, porque Alejandro Magno, el nombre artístico que hay muchos años, en tiempos del primer disco, se daba el señor Alejandro Sanz. ¡Callo! Sí, oh. Madre mía. Sí, hombre, sí, además vamos a poner un cantarín, un cantarín que lleve muy guapo. ¿Los culos son para cuidarlos? No, los chulos. Perdón. los chulos son para cuidarlos, ¿eh? Estas son las cosas que cantaba el señor Alejandro Sanz. Creo que Miguel Bosé está también, me acabo de acordar. También están las GAE, pues también buscaremos alguna de Bosé. Hombre, este hombre no sé si tan es GAE. Pero... Sí, hombre, es un sí. Ah, sí. Es un filántropo de esos. Ah, pues entonces, oye, que menos que poner un cantar de cuando se hacía llamar Alejandro Magno, ¿eh? Y salía con una chaquetilla de torero a actuar y tal. A ver, que cada uno sale con lo que dé la gana. A mí eso, que como, ¿qué queréis que os diga? Parece muy bien. Lo que pasa que, bueno, oye, pues ya que está en Sky, pues habrá que meterse un poco con él, ¿no? ¿No se meten ellos con nosotros? Sí, ¿eh? No saben ni que existimos, pero meterse con nosotros nos ofende su mera existencia. No sé, entonces, pues nosotros nos metemos un poquillín con ellos. Para una cosa justa, ¿no? Pues, oye, justo. Ah, escucháis a Alejandro Magno, hombre. Escucháis a Alejandro Sanz cantando esto de los chulos son para cuidarlos. Qué gracia. Hola, escucháis. Muy bien traído, ¿eh? Los chulos hay que cuidarlos y mantenerlos. Totalmente. Hola, sentí. Tantas veces que te doy mi primavera, si a cambio de billete y una moto de primera, sabes bien que protegerte tiernamente y consolera, y es un arte que llevo en mi sangre y no lo tiene cualquiera. Los chulos son para cuidarlos y tú no lo haces así. Los chulos son para cuidarlos, no me tengas porque sí. Los chulos son para cuidarlos y para toda la vida entera. Los chulos son para cuidarlos. Que yo cuidará de ti. Y ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para ser feliz. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para cuidar de ti. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera y es mejor así. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera y hasta para morir. Tantas veces que yo ha sido la primera y que todos mis ritos mejores se hacen polvo en tu cadera. No hagas caso de las voces, ni brebajes de cicera, porque el sueño me conoce como al príncipe que espera. Los chulos son pa' cuidarlo y tú no lo haces así. Los chulos son pa' cuidarlo, no me tengas porque sí. Los chulos son pa' cuidarlo y pa' toda la vida entera. Los chulos son pa' cuidarlo y ellos cuidarán de ti. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para ser feliz. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para cuidar de ti. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera ya mejor así. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera ya está para morir. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para ser feliz. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, bueno, bueno, bueno, bueno. Parece que ya voy acertando. Sí. Ya bajé, tal. Bien, estamos. Bueno, ya son las 10:30. Ya llevamos medio programa. Estábamos comentando aquí que Democracia Nacional puso unas pegatinas intimidatorias en nuestra puerta, lo cual es fantástico, ¿eh? Y eran intimidatorias. Yo no sé, no les vi. Eran pegadillas de esas que ponen ellos, los españoles primero y cosas de ese son. Claro. Ah, bueno, no, vale, está bien. Que otros socialistas de Estado, ¿eh? Sí, yo, más, a ver, yo esta gente que dice las cosas como con miedo, a ver, ¿Por qué se llaman democracia nacional? Nacional pase, pero democracia. Es que hay que ser analfabeto funcional. Además, ¿a quién ni gusta la democracia? La democracia gusta a cuatro chupones, los demás no somos. Oye, yo creo que ninguno de los presentes somos demócratas, ¿eh? A mí realmente lo que me ofende es que me pongan aquí una pegata que pone democracia. Joder, a mí lo de nacional, bien, oye, cada uno, yo preferiría imperial, ya puestos. Pero bueno, nacional, vale. Oye, que se llamaran democracia imperial. Quedaba mal porque los imperios con la democracia en un cuadro. No casan. Pero bueno, no sé. ¿Cómo más honesta, sí, ¿eh? Más, eso por lo menos. Pero es que, ¿cómo podríamos poner para imperial? A ver, democracia nacional. Absolutismo imperial. Eso sí que quedaría bien, coño. Unas pegadillas que pusieran absolutismo imperial. Me gusta la idea para el partido carlista, lo estoy apuntando. Oye, pues mira, no lleva la cosa. Mira, voy dedicado yo un cantari. Vamos a ver si. Bueno, voy. Que te asisto, dime. Asísteme. Pon ahí Toletum. A ver si hay de algo de estos. Alguna... Menos mal que se te formateó el ordenador. Me cago en 10, sí que lo hay. Sí. Mira, pues entonces voy a poner. División azul suena bien, ¿eh? No sé, es coye. Pasadas por España. No sé, a ver. Jóvenes, mira, jóvenes nacionalistas. ¿Ponemos esa? Jóvenes nacionalistas, por supuesto. Venga, pues, estos son jóvenes nacionales. Venga, pues entonces vamos a poner esa. Aunque no sé yo Toletum, la verdad que no escuché mucho, ¿eh? No sentí muchas cosas. Pero pues para mí que demócratas no son, ¿eh? Creo que te van a echar de esta radio. ¿Tú crees? Hermano. Nah, no creo, hombre. Nah. No, ¿por qué? Van a echarme. Sí, soy bueno y me porto bien y no sé. Vaya, encima no salgo. A ver, joder. ¿Qué vamos a dedicar a los chavalinos estos demócratas nacionales? No, yo a los demócratas no os dedico nada. O sea, vamos a ver. Yo lo esto oye un. ¡Oh! ¿Qué pone aquí? ¡Oh! ¡Cago en la mar! Pinche para atrás. Pinche aquí para atrás, a ver. Claro, a lo mejor ya que. Pincha la división azul, a ver, hombre. A ver, división azul, vamos a ver división azul si tira, joder. Nadie, que, a ver, hay una censura muy gorda, ¿eh? ¿Por qué dejen a Fermín Muguruza colgar cantarinos y no dejen a los nazis? No, no, digo lo totalmente serio. Fermín Muguruza ya es demócrata, ¿vale? Es demócrata. Sí. No sé, pero yo creo que también le dejan poner cantarinos cuando todavía ya era terrorista, ¿eh? Hombre, ahora pide la paz y estas cosas, pero. Oye, pues que no salen, ¿eh? Chutanín. No te digo, para mi idea que va a ser esa una cuestión de censura. Nada, no pasa nada, conozco más grupos de esos, ¿eh? Sin problema. Ah, sí, esta sí tira. A ver, una que se llama Vascongadas por España. Bueno, no está mal, y también un buen título. No viene al cuento, pero bueno, pero igual, está bien, vamos a poner esa. Venga, ala, pincha ahí, Maniego. Olvidar. nacido es libre, es un gran estado de muerte. Nuestro pueblo está sufriendo por vuestro gran atrevimiento. Y pagaréis los asesinatos de las familias que habéis destrozado. Y pagaréis los asesinatos de las familias que habéis destrozado. Un, dos, tres, ya. Nuestra lucha ha empezado, ya no vamos a parar. Con nuestros hermanos vascos juntos hacia la unidad. Nuestra lucha ha empezado, ya no vamos a parar. Vascos ganas es España, no lo debéis olvidar. Miráis lo que lleve la tecnología. Resulta que te trajo aquí el maniego un disco duro que estamos ahora aquí debatiendo. Por cierto, llegó un invitado más. Esto ya es normal porque ya un programa en el que yo vuelvo, me reincorporo y tal, y el primer programa de la temporada, como quien dice, y ya es normal tener invitados. ¿Y a quién voy yo a tener invitados si no llega a personajes ilustres de esta emisora? Pues ahora tenemos aquí a José Antonio de los Capítulos Prohibidos, que va a saludar. Saluda, José Antonio. Buenas noches, estoy encantado de estar aquí en este programa de variedades. Y bueno, aquí un saludo para todos. Vale, esto yo un invitado como tiene que ser. A ver, saluda con cortesía con... Aquí, oye, está bien invitado, a programa lleno, tal. Y oye, él pórtase bien y tal. Que luego escucháis en el de él y todo esto. Que va, para nada. Está ahí soltando palabrotes y la de mi madre, pero ahora pórtase bien, como tiene que ser, oye, como tiene que ser. Estaba yo pensando, Anedónicu, yo soy el maniego, que podrían venir por aquí los chalinos estos ahora de estos de Democracia Nacional para que explicáramos la diferencia entre Democracia Nacional y estirpe, como era, de como decíamos, absolutismo imperial. Absolutismo imperial, Hombre, estaba bien, Estaba bien, pero ¿sabes? Vaya recibimiento que te facían, ¿Tú crees? No entienden por qué. Vamos a ver, hombre, lo único. A ver, yo si vienen, yo lo he dicho, voy a meterme con ellos. Pero no va a ser por el motivo que se esperen ellos ni que se espera nadie. No, a ver. Explica a ellos por qué absolutismo imperial. Ahí está, ahí estamos. Sean coherentes, vamos a explicar la coherencia. Claro. Y es que yo, a ver, llámase democracia, mira, Fai. Si tienen algo tal, piérdalo, ya no vale nada, o sea, en ese momento ya perdieron toda la gracia que pudieran tener. Pero bueno, tenemos respeto, ya está. Exactamente, mira, pero no sé yo si puedo tener respeto a una gente que se llamen demócratas a sí mismos. A ver, y que, joder, demócratas, no sé, había por ahí un partido demócrata popular, me parece, de que formó luego la Alianza Popular, y estaba la convergencia de demócratas navarros. Pero, bueno, ¿qué? Yo son los que tenían nombres parecidos. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero bueno, Convergencia Democrática de Cataluña también, oye, que tuvo ahí. Sí. Y no nos olvidemos del Centro Democrático y Social. Ah, coño, y es verdad. Entonces, Clito Suárez. ¿Qué dirían estos chavalinos? Pues yo, Suárez, ya no, está vivo. Ya. No, tiene Alzheimer, el pobre hombre, pero está vivo todavía. Bueno. Bueno, pues lo dicho, que estábamos aquí haciendo un pequeño alderique, al rodio del disco duro de 500 gigas, y salió una frase curiosa, que diva, estábamos mirando a ver cuántos programas podían caber y cuántos no, y no sé quién fue el que dijo, va a durar más que cualquiera de nosotros. Yo el señor Maniego, usted dijo que va a durar más que cualquiera de nosotros, ¿no? El disco duro va a acabarse nosotros y no se acabó el disco duro. Hagamos nosotros hacer programas y sigue todavía grabando. Manda huevos, o sea que va a llegar hasta el 2012, la hostia. Joder, pues sí que llegue, Hasta el infinito y un poco más para allá. En fin. Bueno, pues no sé, habrá que poner otro cantar. Hoy estoy poniendo cantares a montón, va a ser porque, claro, estoy yo recién llegado, encuentro-me aquí con los collacios y tal, apetezme a mí hablar un ratín con los collacios y para arriba topo aquí nuevas aplicaciones, nuevas cosas que se pueden hacer en la cuca, porque en la cuca ya podíamos poner CDs. Claro, CDs pones en todas partes, tampoco tiene mucha gracia, pero ya que la cuca Hay también un par de platos para poner vinilos, ¿eh? Ah, oye, ya en un tamaño, ya hay un avance. No, nada mala cosa, ¿eh? Que pueden venir aquí pinchadiscos, ¿eh? Estos que se llamen DJs, ¿eh? Que lo que son ya pinchadiscos, porque pinchan discos. ¿Y por qué se dice eso de pinchar? Porque el plato este lleva una agujina y con la que pinchan el disco. Pasa que ellos llámense DJs. Dicen que son DJs, bueno, son pinchadiscos. Pero bueno, que también hay de eso, también hay de eso. Pueden ponerse también casetes, ¿eh? Esas cosas que yo decía que ya no existían casi, pero que el otro día hicieron una sana entrevista y grabaron la casete, ¿eh? Joder, qué pasada, tío. O sea que pueden ponerse, ya quedamos, en CDs, en vinilos y casetes también, ¿eh? Pueden, todas esas cosas pueden ponerse en la cuca. Y que, hostia, pues ponerse, ¿qué sería? ¿Qué sería una emisora si no pudiera ponerse música en MP3? No seríamos nada, no seríamos nada, porque ahora ya lo que se lleva a poner música en MP3. Entonces también podemos poner MP3 si nos da la gana. Puedes tener un yapicerín de esos, ¿eh? Un de esos pequeñajos, que son una cosa muy pequeñaja, pero que cabe la de Dios de música dentro, ¿eh? Y también, a ver, y que tal aquí el maniego fue haciendo espantallos con las manos, esparabanes aquí, que yo quiero decir. Coño, que también se puede traer un ordenador, como hago yo, también. Y pues enchufarlo aquí, pues tenemos una clavija e internet. Y desde el ordenador puedes poner también ahí todo el sarao. También. Desde el tuyo mismo, ¿eh? Me cago en la mar. O sea, que ya llevamos, a ver, CDs, vinilos, casetes, MP3s y ordenadores. Joder, ya cinco cosas. Y ahora, para completar, resulta que también puedes buscar directamente en internet y poner cosas que sacaste de internet directamente. Vamos a ver. Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a poner un cantarín de... Bueno, todos los cantarinos que llevan puestos hoy son de internet. Sáquelos todos de internet. A ver, va aquí el trovador a escribir algo. No nos dice ni siquiera lo que lleva. Vamos a ver estoy, lo que... Estoy esperando órdenes. Ah, está esperando órdenes, vale. Soy un escriba. Vale. No sé, a ver, escoge... A ver, don José Antonio, escoge usted un tema. A ver, búscame... Si yo fuera mujer, de Patxi Andion. Ah, vale, vale. Un gran tema. O tú de las GAE. Ah, también, joder. Autetaba. Bueno, y es que lo jodido va a ser encontrar uno que no sea de las GAE. ¿No viste otro día el auto ahí cantando al alba al alba? Ah, sí. A ver, yo estaré aquí, Pipo, o la World Si yo fuera mujer. Si yo fuera mujer. Ah, pues vamos a escuchar. Si yo fuera mujer, de Patxi Andion, destacado personaje perteneciente a las GAE, parece ser. Oye, yo... Ya os digo lo difícil para ser topar uno que no sea de la esa. En fin, mala. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan, las carcajadas harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. lo sabes. Ahora tómame. Bueno, queden 15 minutillos, 15 minutillos de anedonia. Hoy, 10 de aviento del año 2009. Si estás escuchando ahora mismo, felicítate a ti mismo. Ponte de rodillas y agradecelo a algún dios. Puede ser un dios pagano, porque si no, no tienen tanta gracia. Agradecelo que estás sintiendo el anedónico miserable. Después de tanto... 7.3 en la FM, en www.radioquesodunkilo.orgasmo. Aquí estoy yo. Si te peta después, pues puedes también mirar un poquillín la nuestra página web. Echas un vistazo por ahí, salen muchas cosas. Tenemos también una página en el Facebook. Podéis ir al Facebook y salimos ahí también. Joder, que la de Dios. Si ya que tenéis un Facebook de esos, entonces ahí salimos. Pero además podéis estoy haciendo y, puedo decirlo en la antena. Maniego, no tira la tecla de la arroba. Entonces lo que hay que hacer, y un truquín, que yo buscar algún sitio en el que haya una arroba y copiarla y luego la pegas ahí. Y es lo que hay. Ya que, oye, vamos a ver, aquí las tecnologías funcionan, pero a ver, somos una radio libre, autodestruccionada. O sea, las cosas estropense y jodémonos, nos buscamos la vida. Si la tecla de arroba no va, pues habrá que buscar otro sitio donde copiar la arroba, Oye, y es lo que hay. En fin, bueno, no sé qué, ya no sé lo que está. Sí, eso, que tenemos también una página en Facebook, hombre, que podéis también visitarnos y tal, y podéis hacernos amigos si queréis, no eso, porque tenemos ahí 200 amigos, ¿sabes? Serán fantasmas, como decíamos antes, o espíritus o algo, no sé qué coño son, porque, a ver, yo, para mi idea que no tenemos 200 oyentes, para mi idea que no tenemos 200 oyentes. Ahora, no sé. Oye, podéis empezar a mandar emails, ¿sabes? Todos los que metáis escuchando. ¿Cómo llega el email? Radiocuca@ radiocuca.org también. Radiocuca.orgasmo, como la página web, pues ponéis radiocuca@ radiocuca.org. Si os da la gana, pues mandáis ahí lo que vos pete. mandarán, recibiremos 200 mensajes, de 200 personas que estén escuchando en Edonia. A mi idea que no. Pero bueno, oye, qué sé yo, nunca se saben estas cosas. En fin, bueno, queden 10 minutinos. Vaya cantidad de cantares que pusimos hoy. Pero oye, que oye, esto ya es la novedad que íbamos a hacer. Se ponen. Sí, claro que puedes poner una canción. Puedes poner cantares que ni da la gana. A ver, ya. Mira qué foto. Y es que estamos, de paso, estamos viendo semillas también de la cuca aquí y tal. Está prestando mucho. Iberia sumergida. Me cago en la mar. Bueno, anda. ¿Quién me diría a mí que iba a poner Héroes del Silencio en mi programa? Dios mío, esto no hay. Pero bueno, ¿qué coño? Pongo Merge, puse Toledo. ¿Qué coño? ¿Por qué no voy a poner Héroes del Silencio, no? O sea, yo pongo aquí lo que pete. ¿Cómo se llamaba ese que tú me dijiste, José Antonio? Pachandión. O sea, también puse Pachandión. Bueno, hombre, pues se puede poner todo, que coño, Bueno, eso, joder, pifias, no pasa nada. Thank you. Bueno, bueno, bueno, pues esto se va terminando. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Queden 3 minutinos nada más para que entamen los capítulos prohibidos de Corín Tellado, que igual hasta resulta que hay un buen programa también. Igual ye por eso que lleva ya más de 11 años emitiéndose, igual va a ser porque ye bueno, igual ye sencillamente porque nos da la gana de que se siga emitiendo. A lo mejor ye por eso, quién sabe. Estábamos falando aquí de un tema muy interesante, ¿eh? El Maniego, el Trovador, el José Antonio y yo estábamos falando de hacer un programa de tertulia, de coger un día una hora y empezar a hacer un programa de tertulia, porque está saliendo aquí y la hostia, ¿eh? Cuando está el micro abierto no salen estas cosas, pero cuando está cerrado vamos aquí a hablar que si de matemáticas, que si de fin del mundo, que si de la de mi madre, cosas muy interesantes, oye, pero en fin, no, no salen cuando tienen que salir. Bueno, pues para acabar yo voy a poner una que voy a dedicar al Maniego, porque el Maniego es el único que no escogió canción aquí, ¿eh? El Trovador escogió canciones, el José Antonio también, el Maniego no escogió ninguna. No, no, y esta no la escogí tampoco, ¿eh? Sí, hombre, sí, que sé yo que a ti te gusta Indegueto, a ti te mola Indegueto, o no es verdad. Claro, lo que pasa es que y es normal que haya versiones, porque cuando una canción y un gran tema, pues hay mucha gente que quiera apropiarse de ello. No, que no sé si eso ya es sostenible o no, pero ponémoslo igual. Entonces, bueno, pues vamos a poner una versión del Indagueto este para ir despidiéndonos ya, porque van a ser ya les 11 de la noche y el tiempo de entamar el programa siguiente y este programa acábase. Pero de aquí en delante, todos los hermanes, paedme a mí que voy a estar aquí, porque oye, yo de momento no me voy a ir para Nayundes, estoy bien aquí, no tengo yo por qué marchar. Oye, pues, lo dicho, venga, paselo bien, no dejéis de seguir sintonizando la cuca, que no solo lle de bacalao, salen más cosas, casi siempre llena más bacalao, pero bueno, a veces hay más cosas también, de hecho eso de que sea nada más bacalao, pues a ver si luego lo arreglamos también, porque manda collones la vara que da el puñetero bacalao todo el puto día, joder, pase esto, en fin, bueno, lo dicho, venga, pasadlo bien, hasta la semana que viene. Andes no fray, onde colen Grey, Chicago, Moon, Baby Benny, Charlie, Swan y Sin de Gueto. Ande Harma Macray, pos de Nifi, Juan, Sido, ni modo de Tiengri, Mao, Fin de Gueto. Ponjo on the time de Chile Gil Pija, e Gil Grovi on the John Mande, tu que lo que yo a mí, a gui chubla y chusi, de gui simple tenan buen angul de donde gue de vuelte. De huelguen heikiliti bui reni bus place street y guay brusin de gueto. Ande hanga y ven. So si estar el churruan street naili justo y fili y fanch facing de gueto. De cuarney depresión de yo mal brique a güey e quise y cal estilicar que el turruan estuifar jimón mamacray arte craun grande roan estuí yo mal feilón de estuí y fin de gueto donde yo mal en Grey Chicago Moon Modelity Baby Charlie Sisbon in the ghetto. Mandes mama cry.